Cruzaremos el Jordán sin ver muerte. Cruzaremos el Jordán sin ver muerte. Porque el Jordán espiritual que yo crucé, su agua no pudo tocar mis pies. Cruzaremos el Jordán sin ver muerte. Cruzaremos el Jordán sin ver muerte. Porque el Jordán espiritual que yo crucé, su agua no pudo tocar mis pies. Pues ya estamos en esa tercera etapa. Pues ya estamos en esa tercera etapa. Prometida para esta edad final, el cumplimiento de la gran carpa catedral. Pues ya estamos en esa tercera etapa. Pues ya estamos en esa tercera etapa. Prometida para esta edad final, el cumplimiento de la gran carpa catedral. Entraremos a la tierra prometida. Entraremos a la tierra prometida. Del nuevo cuerpo eterno e inmortal, prometido para este tiempo final. Entraremos a la tierra prometida. Entraremos a la tierra prometida. Del nuevo cuerpo eterno e inmortal, prometido para este tiempo final. Subiremos a la gran fiesta en el cielo. Subiremos a la gran fiesta en el cielo. Pues ya tenemos la invitación final, el cuerpo imagen de nuestro Padre Celestial. Subiremos a la gran fiesta en el cielo. Subiremos a la gran fiesta en el cielo. Pues ya tenemos la invitación final, el cuerpo imagen de nuestro Padre Celestial. Allí estaremos en la gran cena en el cielo. Allí estaremos en la gran cena en el cielo. Jesús nos dio la invitación final, será en la casa de nuestro Padre Celestial. Allí estaremos en la gran cena en el cielo. Allí estaremos en la gran cena en el cielo. Jesús nos dio la invitación final, será en la casa de nuestro Padre Celestial. Será en la casa de nuestro Padre Celestial. Será en la casa de nuestro Padre Celestial.